tal si yo te vuelvo a ver? A lo mejor te preguntarás si yo puedo vivir, si yo puedo reír, si sabes bien que me muero por ti. Hoy mis manos no aceptan tu adiós. Me pregunto si fue junto a ti que perdí mi sentir, que perdí mi soñar. ¿Cómo vas a dejarme de amar? Si lejos de tu mundo no tendría nada, sería un vagabundo, perdido sin rumbo. Por más que lo intente no podría vivir. Serían vanas ilusiones, esperanzas y sueños. No habrían amaneceres, tampoco atardeceres. Se perdería mi ocaso, sería un fracaso. Que lejos de ti mi mundo es hostil. ¿Qué dirá la gente al verme tan diferente? Yo te amo y no puedo callarlo, mi amor. Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión. Que este amor que siento es por ti. Me miraste a los ojos diciendo que sí. Que mi luz, que mi paz, que mi mar eras tú. Lo juro por Dios que te amo a morir. Si en ti son besos, si en ti son mis abrazos, fuertes y brillantes como los rayos del sol. Si en ti son mis caricias, la huella de mi risa. Que sea la luna que diga que te mueres por mí. Ay, yo te amo y no puedo callarlo, mi amor. Que eres tú mi completa, mi verdadera ilusión. Que este amor que siento es por ti. Con cariño para Emerson Junior y Rafael Emilio, los hijos de mi compañero. Y con afecto para mi amigo Armando Echavarría. Instante que no piense en ti, veo tu rostro en la foto, mi amor, y es mirándote a ti, delirando por ti, como un loco deambulando sin fin. Si mi arrullo ha sido tu amor, hoy abandonado con tanto dolor, mi dignidad se acabó, mi corazón estalló, esperando a que te vuelva a tener. Me invade el sentimiento, ya no tengo tiempo, ya no siento nada. Solo estas palabras que dicen te amo y que te extrañan tanto. Eres dueña de mi alma y de este pobre corazón. Vi partir tu risa junto con la brisa, se aguaron mis ojos, todavía lloro. Si tantos recuerdos me van a matar, no quiero recordarte, quiero estar junto a ti. Yo te amo y no puedo callarlo, mi amor. Que eres tú mi completa, mi verdadera ilusión. Que este amor que siento es por ti. Me miraste a los ojos diciendo que sí. Que mi luz, que mi paz, que mi mundo eras tú. Lo juro por Dios que te amo a morir. Si en ti son mis besos, si en ti son mis abrazos, fuertes y brillantes como los rayos del sol. Si en ti son mis caricias, la dueña de mi risa. Que sea la luna que diga que te mueres por mí. Yo te amo y no puedo callarlo, mi amor. Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión. Que este amor que siento es por ti.